de 12,4% con respecto al mismo mes del año pasado. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El comunicado consigna que en el acumulado del año, es decir, de enero a septiembre, el consumo global de servicios públicos muestra una mejora de 10,9%. Asimismo, lo que hace en la comparación de septiembre con respecto a agosto, el consumo registra un incremento de 0,6%. El mayor incremento en cuanto a los consumos se observó en transporte de cargas, con una expansión de 23%, seguido de telefonía, con una mejora de 17,8%, y luego transporte de pasajeros, con una expansión de 10,1%. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la Radio Pública. Hoy habrá asueto en Catamarca. Así lo dispuso por decreto el gobierno provincial en conmemoración por el Día de los Fieles Difuntos. De esta manera, en Catamarca no habrá actividad oficial en la administración pública, bancos y escuelas de todos los niveles. Pasaron 6 minutos de la hora cero en la República Argentina. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 59%, cielo despejado. Entre Leu, la temperatura es de 14 grados con el cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Radio Nacional. La radio de la patria hacia todo el país. La radio pública tiene gente grosa. ¿Se anima a compartirla? Radio Nacional Argentina presenta... La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros. La venganza será terrible. Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario. La venganza será terrible. El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. La venganza será terrible. Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Estamos en el multiteatro de la calle Corrientes, en la sala pequeña de multiteatro, con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Y al querido Gabriel Schultz. Hola, buenas noches. Gracias a todos, gracias a todos. Por favor, Patricio, vamos a dar cuenta de nuestras próximas actuaciones. movimientos de nuestros artistas amigos, etcétera. Muy bien, estaremos aquí en el Multiteatro, esto es Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí con entrada libre y gratuita. Estamos estrenando esta casa para nosotros. Sí, sí. ¿Y estaremos toda la semana aquí o el jueves no? ¿Usted tiene información de eso? El jueves estaremos en La Plata. Ah, me parecía. Sí. El jueves entonces en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Habrá que irse preparando porque esta es una noticia que no habíamos dado todavía. Sí. Así que atención La Plata, atención Berisso, etcétera. Hace rato que no vamos a La Plata. Hace mucho, sí. Así que habrá que ir varias veces para poder llenar un teatro tan grande. Pero mañana y pasado aquí en el Multiteatro y el jueves entonces en el Coliseo Podestá de La Plata. Muy bien. Ahí estaremos. Han llegado muchos... Hay libros. Correos, pero también algunos libros. Sí. ¿Quiere que miremos los libros que llegaron a ver? Dele. Dale, y agarre una página al azar y lea la última palabra. Mire qué libro llegó también entre todos. Llegaron de Corregidor. El actor en el centro de la escena. Sí. De Artaud y Grotowski a la antropología teatral en Buenos Aires. Un libro de Silvina Díaz, de Corregidor, que viene con un prólogo de Pelletieri, de Osvaldo Pelletieri. Bueno, es un libro muy considerable, de la colección Nueva Investigación Teatral de Corregidor. El actor en el centro de la escena, de Silvina Díaz. El actor en el centro de la escena, que es una corriente del teatro contemporáneo bastante considerable, ¿no? Uh-huh. Ya es cierta dramaturgia. La dramaturgia, ¿no? Surgiendo del actor. Ya, uh-huh. No digo prescindiendo del autor, a veces sí, pero emergiendo también del actor. Morirían los de Argentores. Claro. Hay un cartel en la puerta de Argentores que dice: no hay obra sin autor. Bueno, es desde el punto de vista de la filosofía teatral un poco aventurado decir eso, ¿no? Porque desde siempre hubo una dramaturgia emergente del autor, y este libro versa acerca de todas estas cosas y nos ha llegado sin dedicatoria del autor, casualmente. Mira, acá tengo Cien Anorto. Mandó la editorial. Tiene que mandar la editorial, bueno. Acá tengo Cien Anorto Norteamericanas y otros textos de José Martí. De Corregidor también. Y agarré una página al azar, me gusta hacer estas cosas. Sí. Y dice, por ejemplo, puede que la perdí, pero será posible. Cosa de loco. Era tan al azar que la perdió. No, pero totalmente. Pero me había gustado esto. Los ferrocarriles echan abajo la selva, los diarios, la selva humana. Maravilloso. Qué suerte que tiene. Es una forma de predicción también. Muchos lo hacían con la Biblia, antiguamente se hacía también con los textos virgilianos, homéricos. Se abría un libro al azar, un libro considerado mágico o prodigioso, que hay muchos que lo son. Y entonces ponía el dedo, lo hemos hecho en este programa también. Lo había inventado yo recién, ahora me dice esto. No. Se da cuenta. Entonces que no salió una frase que venía a contestar una pregunta que uno previamente había formulado. Claro, ajá. Como el Lichín. Como el Lichín, claro. Que después de todo es un libro que únicamente sirve para eso. Sí. Que no sirve para leer. Se usa así. Se usa para preguntar y ser respondido. Lo que pasa es que responde como un oráculo el Lichín, ¿no? O sea, oscuramente. Es lo mismo que no responder. Claro. Pero está bien no responder. La no respuesta es una forma de rechazar los términos de una pregunta. Yo creo que a veces en los reportajes, cuando algunos contestan cualquier pregunta que se les hace, están equivocándose. Algunas preguntas no debieran contestarse, debieran rechazarse los términos. Porque si uno cree que es más valiente cuanto más preguntas contesta, esto es una superstición de periodistas de revistas del corazón. A ver si uno es valiente porque contesta que engañó a la mujer. A veces hay que rechazar los términos de la pregunta. ¿Por qué va a contestar? O mentir también. Y no contestar a veces no es una cosa tibia. A veces no contestar no es una cosa tibia, sino una forma de beligerancia y la más pronunciada. Recomiendo la lectura del libro Lo Neutro, de uh-huh. Roland Barthes. Pero lo que pasa es que no contestar deja libre albedrío del que pregunta imaginar una respuesta. Puede ser, pero no siempre ocurre eso. No siempre. A veces el silencio es tan fuerte y tan denso, o la negativa, la contestación es tan fuerte, que el que pregunta no tiene ni ganas de imaginar. Pero el que calla... Sí, y la pregunta vuelve de esa manera, ¿no? Es una repregunta la formula. Claro. Pero yo le pregunto algo, Barton. Usted no me contesta. Yo niego los términos de la pregunta. Negar no es no contestar. Me niego a contestar. ¿Y qué? No acepto los términos de la pregunta. Listo. Ni siquiera me niego a contestar. El que calla otorga. Listo, perfecto. Lo tomo así. Sí, bueno. Pero el que calla otorga es un ciclo de entrevistas. Es una petición de principio el que calla otorga. ¿Por qué? Porque lo dice usted. Está dicho. Yo callo y no le otorgo nada. Sí, ya está, me otorgó, listo. Listo. Ahora, también vamos a aclarar que no pretendemos vender libros a partir de fragmentos al azar, ¿no? Porque veo como las películas que le pasan un fragmentito. Sí. Hay películas que están muy mal vendidas. Hay que hacer trailer. Y hay libros que están muy mal vendidos también, con fragmentos que aparecen. Sí. Que son algunos despiantan del libro. Hay alguna fórmula, ¿no? Este libro tan necesario. Sí, en la obra máxima del autor. O esas frases de vaivén. Dice, no es el hombre el que busca la puerta, sino la puerta la que elige al hombre. Bueno, buenas tardes, me voy. No es este el libro que compraré, claro, yo no voy a comprar y el que pediré que me regalen. ¿Qué es esto? Sí. A eso le llaman pensar, diría. Bueno, hay otros libros aquí, de Corregidor, hoy estamos con Corregidor, de Luis Alberto Bandeira, presencia de Estados Unidos en Brasil, y a juzgar por la cantidad de páginas ha sido fuerte. Una presencia considerable. Sí. Y finalmente ese otro que tiene usted aquí. Y este otro es del Fondo de Cultura Económica, no es de Corregidor, de Edgardo Dobri, Una profecía del pasado, Lugones y la invención del linaje de Hércules. La invención del linaje de Hércules. Sí. Déjeme ver si está. Mírelo ahí. Bueno. Esos son los libros que tenemos hoy. Sí. Nos vamos a tomar un tiempo para leerlo. No. Si pueden venir mañana, les agradecemos. Casualmente se me cruzó un cuento maravilloso de Lugones que se llama Los caballos de Abdera. Uh-huh. Y en el final de ese cuento aparece Heracles, aparece Hércules, como un salvador. Apenas termina el cuento cuando es Hércules que llega. Sí. Y es un cuento, pero extraordinario, un cuento fantástico, podríamos llamarlo de literatura fantástica, pero de lo mejor, de lo mejor. Bien, y no sé por qué, sí sé por qué, por esa aparición ulterior de Hércules y por verlo aquí relacionado con Lugones a Hércules, no pude menos que recordarlo. Bueno, debe haber alguna relación en el libro, supongo. Probable, sí, pero no lo he leído todavía. Igual era fortachón. ¿Dice? Sí. Señores, imaginamos todos que Patricio Barton habrá estado coleccionando vivencias para nosotros. Hoy estuve reflexionando acerca de cuál es el tamaño ideal para un bolsillo. Yo reflexiono mucho acerca del tamaño de las cosas. Por ejemplo, he dado en pensar que el infierno debe ser pequeño. Sí, porque si fuera grande no sería incómodo. Es preferible que sea pequeño para que los relapsos estén allí padeciendo una incomodidad. No digo yo por una crueldad personal, sino porque pienso, yo ni siquiera hubiera permitido la existencia del infierno. Diseñado un infierno. Si el universo dependiera de mí, pero yo no tengo ninguna influencia en esto. Lo que estoy diciendo es que, bueno, el que inventó el infierno para jorobar a los que van allí, tendría que haberlo hecho pequeño, conjetura, claro. Lo habrá hecho pequeño. Y de parado, todo. Claro, ¿no? Imagínese, si hacen el infierno demasiado cómodo, va a haber gente que va a pecar a propósito. Sí, es verdad eso. Como decía cierto predicador que predicaba en un barrio tan tan carenciado, tan difícil, donde la vida era tan áspera, que incluso tenía que agregarle algunos terrores al infierno, porque si no la gente lo iba a encontrar incluso mejor que el lugar donde vivía. Bueno, algo así pasa con los bolsillos, con el tamaño de los bolsillos. Es así. El tamaño de bolsillos ideal es el de un compact disc con cajita. No entran. Bueno, el compact disc tiene la virtud de no entrar en ninguna parte. Bueno, pero fíjese que fue diseñado, y esto no es mentira, fue diseñado para caber exactamente en el bolsillo de un saco. Sí, pero ahora todo el mundo te hace los bolsillos con la entrada medio cosida. Ah, bueno, ahí siempre. No te entra. Tiene que hacer fuerza. Sí, y andar rompiendo con el dedo, que siempre es desagradable. ¿Sabe dónde entra? Esta es una nota al pie. ¿Dónde entra un CD? No. ¿Con cajita y todo? Ajá. Eso lo hace más obsceno al principio. En unos... le digo porque yo tenía que acumular todos los CDs que he acumulado, las cajas de CD, las tenía que poner en una repisa ad hoc, especialmente diseñada a tal fin. Y descubrí que hay unos ladrillos de hormigón que traen dos agujeros. ¿Esos que traen, que tienen todos los militantes progresistas en su casa? Sí, esos mismos. Sí, señor. Esos mismos. Bueno, si usted los da vuelta, digamos, a los agujeros de eso, es la medida de CDs. Y le entran 8 CDs por agujero. Ajá. ¿Qué tal, señor? Y ya le entrego. Pero el ladrillo ocupa un lugar enorme. No, el problema, ¿sabe qué? El ladrillo ocupa el lugar que ocupaban 70 discos long play. O sea, usted en vez de tener más lugar, tiene menos. Tiene menos. El problema no es el lugar, sino lo que pesa. Pesa mucho y resulta muy difícil robárselo, que es la única manera de obtenerlo, por supuesto. Salvo que usted haga parar un camión de culata y consiga que alguien, un horno de ladrillo, le venda 8. Yo fui a un corralón. Tiene que afanar en una obra en construcción. No, señor, yo fui ¿dónde un corralón, lo va a sacar? A un corralón con un CD. No. Y el hombre estaba... Yo no entro a un corralón con un CD en la mano. Yo, mire, yo necesito para esto, porque hay... Menos con un CD como el que fue usted. No, usted llega y le pregunta al dueño del corralón: señor, ¿dónde puedo ponerme esto? No, señor. Yo ya sabía que entraba ahí, pero hay algunos que están mal terminados. ¿Los CD o los ladrillos? No, los ladrillos. Porque yo he visto cada CD. Y que entonces usted tiene que hacer fuerza. No, le tiene que entrar fluidamente, vamos a decir. ¿Qué tal? Sí, ya va, señor. Y lo puse todos contra la pared de eso. Sí. ¡Ya va! Tengo la impresión que ahora está... La pared está siendo sostenida por los CDs. Con esto la... Y hay una interacción entre pared y pared que yo a veces temo que si demuelen ciertos edificios se va a venir abajo toda la manzana. Ahora, discúlpeme. Lo cual ocurre, no crea que no. Sí, ha pasado. Discúlpeme, usted tiene ladrillos, CDs, y atrás de los ladrillos la pared de verdad, ¿correcto? La pared de verdad, claro. ¿Y qué hay? Por ahí se junta mugre, porquería. Y se debe juntar, no sé, no corro todo para ver qué hay atrás. Bueno, pero todo esto que tiene que ver con el bolsillo. Con el bolsillo. Esa era una nota al pie. Era la nota al pie, volvemos a arriba. ¿Cuál es el tamaño de un buen bolsillo? Para mí es de un alfajor. ¿De un alfajor? Sí. ¿Pero sin profundidad? No, hasta ahí. ¿Por qué? ¿Usted usted lo pone apenas el alfajor, que para mí tiene que caer bien profundo. ¿Pero cuán profundo? Y lo que sea necesario. Porque si usted tiene la cosa, las cosas en la puerta del bolsillo... Sí. Está siempre al borde de la pérdida y del extravío. Yo tengo unos pantalones, que quizás sean estos, que tienen uno de sus miles de bolsillos, de un modo tal que no tienen profundidad, sino que avanzan en forma de túnel. Ah, sí, transversales son los bolsillos, sí. Entonces, el fondo del bolsillo no existe. Y todas las cosas están ahí en puerta. Yo he perdido fortunas. Pero por ser un hombre rico hasta que me compré este pantalón. Empecé a meterle la guita ahí. Si algo pierdo. Bueno, ya no me queda casi nada que perder. Bueno, también tiene que ver la tela del pantalón en eso. Porque si usted lo usa ajustadito... Ah, sí, no puede poner nada dentro del bolsillo. Y queda poco, o tiene que hacer fuerza, pero le marca el bulto de lo que tenga dentro. Claro, enseguida adivinan qué tiene dentro del bolsillo. Sí, sí. Bueno, pero conviene el pantalón apretado. Tiene un compact. Con caja y todo. El pantalón apretado, sí. Justamente lo que hace es impedir el robo. un punga a un pantalón apretado, no puede acceder. Yo una vez en el colectivo, el tipo empezó a meterme el dedo y le dije, me vas a tener que operar para sacar la billetera. Porque era imposible que la saque. Porque él usaba esos pantalones petiteros. Ay, qué lindo. Son los mismos que trajo hoy también. Sí, son estos que tiene hoy que se los pone prácticamente con calzado. Le gustan, le quedan así. Son un poco excesivos porque son de cuero también. Claro, sí. De cuero brillante, ¿no? Pero claro, es lo que se usa. Ahora, las tachas me gustan, ¿eh? ¿Vio? Sí, sí. Ahora, está bien que de ahí no le pueden robar nada. Ahora, cuando usted necesita sacar algo... Un día antes de empezar. Ese, hay que escarbar, ¿no? Sí. Hay que sacarse los lienzos también, puede ser. Yo en una heladería una vez me tuve que sacar los pantalones. Para, porque no podía sacar porque la tenía también tan apretado el bolsillo que estaba en la caja y todos se quejaban, qué sé yo. Bueno, está bien, saqué los pantalones. Se aflojó el bolsillo, saqué del bolsillo, mostré a todos. ¿Pero para qué plata, va a mostrar? ¿No? Sí, señor. Y después me puse los pantalones de nuevo. Bueno, ¿para qué le voy a terminar de contar? Sí, ya lo contó todo. Claro, no hay necesidad. Igual no conviene la sobreabundancia de bolsillo. Veo que es un pantalón que está lleno de bolsillo. Sí, tiene directamente, es un diseño totalmente demencial. Porque usted guarda algo, sobre todo esos bolsillos que están por la rodilla, de, así tipo pantalón dactari, ¿vio? De cargo. Sí, cargo se llama, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Cargo. ¿Cargo? Pantalón cargo. Sí. El modelo se llama así, señor. Entonces usted tiene los bolsillos... Parece una confesión. Por supuesto. Son tres bolsillos por mínimo, ¿eh? Por pierna y uno atrás en cada... Incluso tiene uno al revés. Por si usted es ladrón sin destino. Sí. Veo que se cuelga cabeza abajo por un techo para robar un diamante y eludir las trampas. Sí. Tiene un bolsillo al revés. Ah, mire, qué fantástico. Para los que hacen yoga también. No, pero señor, los que hacen yoga no van a tener... Le pone cabeza abajo, tiene un bolsillo que apunta para otro lado, guarda las cosas ahí, usted. Exactamente. No, lo hace, en tal caso lo puede hacer sin pantalón, puede hacer. ¿Cómo va a ser sin pantalón? Yo he ido a yoga muchas veces y he visto de todo. Sí. Pero tipo en calzoncillo, cabeza abajo, no vi a nadie. El yoga es muy serio, por eso dejé de ir. Sí, pero lo puede hacer con las minas están todas pensando en saludar al sol y todo eso. No te dan ni bolilla, todo om, om. No, usted tiene que... Aniquilemos el deseo, nirvana, nirvana, nirvana, ¿más qué nirvana? No, señor, eso está mezclando las cosas, no tiene que ver eso con el yoga, eso es otra cosa. Sí, señor, me dijeron que el nirvana era ya aniquilarse uno el deseo, todo. Yo dije, chao, esto no es para mí. No, usted, señor, eso es otra cosa. Que usted le diga yoga me molesta. ¿Por qué le molesta? Sí, yoga, ¿qué yoga? Eso, la gran gracia. ¿Qué dijo? Yoga, dice. Se dice yoga. El yoga. ¿Qué el yoga? El independiente. No, señor, además ahí no necesita ningún bolsillo, como uno sí necesita. Que no le garpa al profesor. Sí, pero no lo necesita ahí. ¿Y si no le lleva la plata en ese momento? ¿Y qué va? Y si no, que se pelar de ahí. Que no lleva llavero, nada, ¿qué va? No, lo dejan en el vestuario. ¿Qué vestuario? No hay vestuario. Ahora, en los bolsillos no se pueden llevar llaves. ¿Por qué? ¿Dónde quiere que me las ponga? Y lo tiene que en el llavero, que se cuelga del cinturón. El llavero es un peligro. Llavero es un peligro. Un muchacho, te voy a explicar para todos. Levante la mano el que tenga llavero. Lo ha dicho, mire, todos. Un muchacho lleva uno de esos llaveros que van colgando. Sí. Y lo enganchó un camión. No. Claro. Lo arrastró hasta justo Daract. ¿Dónde queda eso? ¿Iba para ahí, ese lado? Camino a San Luis. Bueno, pero que no entiendo cómo no pudo zafarse en ningún momento, ni se le rompió el cinturón. Porque ya perdió el conocimiento a las tres cuadras. Y entonces usted dice, lo guarda en el bolsillo, sí. Pero le va haciendo juego la llave. ¿Eh? ¿Cómo juego? De adentro le va haciendo juego, lo va raspando. Sí. Y así es como el bolsillo se agujerea. Así, sí, sí. Inexorablemente. ¿Usted usa los bolsillos agujereados? A mí me gustan mucho, son muy útiles. Porque yo tengo comezones. Picazones de toda índole. Pruritos, llamémosle. ¿Y utiliza esos atajos? Claro, me pongo la mano en el bolsillo como quien está esperando. Y me rasco. Directamente sigo viaje a través del ya citado agujero. Y me rasco, pongamos por caso, la parte de atrás de las rodillas. Ah, bien abajo. Sí, bien abajo, claro. Pero queda en una postura como jugando al bowling. Quedo como de hombros caídos. Sí. A veces incluso en una fiesta me vieron salir la mano por abajo el pantalón. Ah, siguió. Sí, seguí, seguí porque la picazón se me iba corriendo. De tanto, tanto seguí que agarró el piso la picazón. Y quedé con la mano al lado del zapato. Y una señora me miró y se desmayó. Y no sé si... ¿Usted tiene una idea formada, un concepto formado acerca del bolsillo portátil, por ejemplo? ¿Cómo bolsillo portátil? Pero todos los bolsillos son portátiles, ¿sí? No, me refiero al bolsillo que como las riñoneras. Ah, esas no. ¿Cómo va a llevar una riñonera una persona grande? Sí, pero... Y seria. Si usted tiene que guardar cosas, lleva la riñonera, se la saca, se la pone. Sí, y así. ¿Y así? No. Ya va, señor. un tipo no usa riñonera, vamos a hablar en serio. ¿Cómo vamos a ir? Por ejemplo, te casas, ponele. Sí. Dice el cura, a ver, pelen el anillo, qué sé yo. Y usted saca de la riñonera el tipo. Con el smoking y luego saca la riñonera. Y sí, pone a un lado el pasacasé del auto, que también lo sacó. Bueno, es práctica la riñonera. Sí, práctica, ¿sí? Pero hay momentos en que la elegancia está primero, ¿sabes? Bueno, sí. ¿Cómo voy a ir yo a una fiesta de gala con la riñonera? No, lo que se usa actualmente, señor, es un morral cruzado. Sí. Donde ahí lleva dos cosas, el celular, alguna llave. ¿Celular? ¿Un morral cruzado para el celular? Sí. Pero es un poco un celular para grande. Que no le haga bulto en el pantalón, justamente, señor. Entonces usted lleva un morral, las cositas. Pero el morral es una cartera tiene cruzada. Tiene una capacidad de unos 6 o 7 kilos. Bueno, pero queda feo. Un morral siempre tiene que estar medio descargado. Porque sí, si le no... tiene que bailar y lo yo tiene que tener bajo. Ahí, veo a alguien con morral, me parece que va a empezar a sembrar. Sí, es una imagen. Arrojar semillas. Además lo tienes que tener colgado bien bajo. No crea, ¿eh? Hay gente que se ha apialado con el morral. ¿Sí? ¿Pero cómo va a llevar el morral por la rodilla? Usted se le cruza el morral, cae y se queda sin dientes. Y bueno, pero esa es la onda del morral muchacho, ahora es así. Sí. Este mismo muchacho que le conté. ¿El del llavero? Etcétera. También con el morral. También y corriendo un colectivo se... Ahí mismo. Es como la goleadora. No, el morral tiene que estar a la altura de la cadera. Y pero eso usted es... lleva la semilla y va desparramando y se puede sacar fotos para la tapa de los libros de lectura. Sembrando libro de lectura para segundo grado. Pero ya cambió, no están más esos libros. Upa, sí. Señor, primer grado. Upa, Heraclio arregla su triciclo. La sopa sin sal sale sosa. ¿Salas la sopa, Malena? Sí, la salo, nena. Sopa. No vaya tan rápido. De mañanita fuimos al Delta. Linda la ida, linda la vuelta. Si no me creen, vayan y agarren upa. Heraclio arregla su triciclo. Eloy. Voy, tío, voy. Le digo que estamos entrando en una zona riesgosa si sigue con las rimas. Sí, sí. Ya desde otros libros. Bueno. Pero bueno, a mí una de las cosas que más me gusta, digo, de mis bolsillos preferidos son los bolsillos internos. Los que no están a la vista. El bolsillo interior de la americana. Ahí usted puede llevar de todo, documentos comprometedores. Sí, señor. Armas de fuego en caso de... Sí. El amague que uno hace para pelar un bufoso es ahí, el bolsillo interior de la americana. Dice, ¿qué pasa? Porque ahí se disimula el bulto en ese bolsillo interno, ¿no? Porque queda así alto. Claro. Lo mismo el bolsillo de... No sé si usted alguna vez utilizó jardinero. Hubo... Usted sí, ¿no? Hubo una época. Sí, hubo una época que fue muy dura de remontar. Hubo una época Yo tuve mucho compañero de trabajo... Que venían con el jardín. Ah, sí, venían con el jardín. Gente grande. También, seria. Hola, ¿qué tal? Es muy práctico. No, señor. ¿Qué va a ser? El bolsillo. Por empezar, ponérselo con los tiradores, eso de porquería. Eso no es práctico. Vos te mirás y pareces un dibujo. Un jardinero, sí, señor. Sí, señor. Bueno, justamente. Aparte, pero... el jardinero no tiene cierre. Partamos de esa base. Entonces usted tiene que hacer cualquier necesidad, se tiene que desnudar. Sí, sí, como pasa en tantas familias. ¿No hay con cierre? No, no hay. No, señor. Se tiene que desnudar. No, no, es todo. Así nomás, señor. A la San Fasón. Bueno, pero tiene un bolsillo generoso el jardinero, sí, pero, adelante. Escúcheme, pero no anda cargando el bolsillo del medio del pecho. Claro. Bueno, sí. Lo va a poner ahí, ¿no? Además, yo eso vi que lo usaban toda clase de gente, menos mecánicos. Sí, no, el mecánico usa. El mecánico usa otra cosa. O jardinero. Jardinero también es otra cosa. Sí, algunos sí. No, ¿eh? No, el verdadero jardinero está siempre hecho un croto, señor. Tiene un pantalón lleno de agujeros, qué sé yo. El jardinero viene siempre medio agachado. Le digo que yo sigo jardinero. Me voy caminando así porque está siempre agachado el jardinero. Es verdad, está agachado. Entonces tiene ropa de agacharse. ¿Y cómo es la ropa de agacharse? La ropa cómoda para agacharse. El señor, por ejemplo, con ese pantalón de cuero no se puede agachar. Claro, no, porque no es jardinero. Un poncho. Nunca podría ser jardinero. No, ropa holgada. El jardinero usa ropa holgada, sí. Ahora bien, ¿a usted alguna vez le han sustraído? ¿De los bolsillos? Sí, señor. ¿Lo han bolsiqueado? Sí, señor. Sí, señor, inclusive... ¿Sin que usted se diera cuenta o usted se dio cuenta y se dejó? No. Sin que me diera cuenta, señor. Ah, y bueno. Incluso... No, porque a veces uno ve la peligrosidad del individuo que lo está robando a uno y prefiere ceder o fingir, mira para arriba como perro que lo están robando. No, a veces... A veces uno puede dudar y decir, ¿me estarán robando? Sí. ¿O es mi sensación? Okay. ¿O qué? Y basta con mirar. Usted se mira el bolsillo, si ve que hay una mano ajena allí, lo están robando. A veces uno, cuando cuelga la prenda de vestir, sí, con bolsillo con cierre, por ejemplo, uh-huh, usted cuelga el saco y por ahí le roban con la prenda, pero fuera de su cuerpo ya. Ah, fuera de su cuerpo no se cuenta. Entonces, ¿cómo que no se cuenta? No, para mí el punguista verdadero actúa con la ropa puesta. Claro. ¿Y usted no lleva falsos bolsillos? ¿Vio que hay prendas con falsos bolsillos? Sí, señor. Tengo incluso la ropa ahora. Me la coso... me la coso a los calzoncillos. Yo ya le conté cuando en la misma heladería donde me saqué los pantalones, sí, me los tuve que sacar una segunda vez en que invité a una dama a tomar un helado y voy a pagar y tengo la plata cocida a los calzoncillos. Pero no la cosa, tal vez. Y digo, bueno, voy a sacar la plata, qué sé yo. Me reconocieron porque incluso creo que era el mismo calzoncillo. Un Kevinston con blanco con tréboles verdes. Ah, qué bonito. Qué hermoso. Qué hermoso. San Patricio. Esos tréboles ya de... sí, se usan mucho. Parece una ligustrina. Sí, sí. Ahora, el falso bolsillo es tienta al ladrón, pero que se ve... Que mete la mano y no hay nada. Y no hay nada, pero tiene la forma de bolsillo, cierre de bolsillo. Ah, directamente está dibujado. Está dibujado. O pueden ser sus bolsillos cosidos. Sí, pero ¿por qué no un bolsillo vacío? ¿No es mejor? Tiene razón. Es un empeño. Discúlpeme, pero tiene razón, señor. ¿Y para qué sirve? Es para un empeño. No ponga nada. Claro, el problema está que usted no puede guardar nada en el falso bolsillo. Ese es el problema. Claro. Ese puede guardar gran... incluso falso dinero. Algunas prendas tendrían que tener bolsillo transparente. No, yo lo que tengo, lo que estoy vendiendo ahora, es una alarma. De bolsillo. ¿Alarma? Claro. Cada vez que usted, por ejemplo, toca... Mejor dicho, cada vez que usted... Le van a robar. Alguien le mete la mano al bolsillo... Bueno, pero ¿cómo se apaga? No puedo parar. Sí, pero sí, escúcheme. Imagínese si su novia en tren de acariciarlo... No, espero, señor. Está bien, es muy buen invento, señor. Sí, sí. Pero la mayoría de las veces, como todas las alarmas, la mayoría de las veces suena en vano. Y claro, suena cuando no las alarmas de los altos, diría yo, que solamente suena cuando están afanando un auto una vez de cada 1500. Casi todas las otras veces que suena, las otras 1499, sí, son porque sí, 80%. Movieron el auto unos tipos que pasaron, 10%. Sí. Anda mal, otro 10%. Cayó una pelotita a un árbol. Claro, lo mismo, sí. Y cuando suena porque le roban, todos dicen, bueno, debe ser porque... Claro, debe ser porque es una pelotita del árbol y como Pedro y el Lobo no va a nadie, el tipo se va tranquilamente. Sí, se le está terminando. El efecto Doppler se fue. No, pero eso, alarma en los bolsillos, le digo, es muy complicado. No, muy todo, alarma, yo tengo en todos los cierres... Uh-huh. De mis ropas. En sí. Todo. Alarma. Bueno. Pero usted, ¿cómo la desconecta cuando quiere abrir usted mismo el cierre? Bueno, me tengo que sacar los pantalones. Ah, el interruptor está por... está en otra parte. Está disimulado, naturalmente. Sí, sí, solo usted sabe dónde. Solo yo sé dónde. Y me parece que usted también. Bueno, ¿qué le parece si damos cuenta de los muchos mensajes que han llegado? Sí, los tiene todos ustedes por ahí. Los tengo todos yo, así que voy a proceder a repartirlo. Ahí metí la mano en el bolsillo. Sí, agarré la... Sí. Los tenía todos guardados. Me parece que este justamente no le va a convenir, porque bueno... Hay alguno. A ver. Agradezcamos muchísimo a todas las personas que han enviado mensajes relacionados... Con Néstor Kirchner, agradecemos muchísimo. La mayoría son de ellos, sí, la mayoría. Bueno, agradecemos mucho a todos. Gustavo Moreno le dice que es murguero y le gustaría que le recomendara un libro acerca de la historia de las murgas porteñas. ¿Sabe que me no conozco. Perfecto. Ningún libro. ¿Y alguna guía de Budapest? Digo, ya que le piden libros. No, tampoco. Mensaje de Inés Cordonier. Felicitaciones por el nuevo ámbito de transmisión del programa, muchísimas gracias. También Marta Tabico dice que ha escuchado Lo que me costó el amor de Laura, le ha gustado. Le gustó la canción que canta Sandro, qué cosa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Qué más tenés? Aquí Alberto de Gramur le dice si hay alguna manera de darle un curso de inglés para poder ver las películas horrorosas que dan en los viajes de ómnibus. Porque si uno no está sentado adelante de la televisión... Claro, no puede ver nada. No lee lo que dice abajo. Sí, es verdad, es verdad. Entonces un curso de inglés para esas películas horribles. Betiana González, te encontré, no sabía en qué radio estabas. Desde el próximo lunes estaré de vuelta como oyente. Bueno, muchas gracias, Betiana. Juan Pablo es de Ingeniero Huergo en Río Negro y dice que este programa no tiene grosería, lo cual no es ninguna virtud, evidentemente. Uh-huh. Bien, dale. Estamos trabajando en eso igual, ¿eh? Sí, tratando de que tenga alguna carta. Bueno, aquí Alejandra Martínez, que escribe desde el Uruguay, dice que el 19 de noviembre va a viajar a Buenos Aires y no le queda claro si los viernes hacemos programa, ¿no? No hacemos programa. ¿En vivo? No. ¿Qué otra cosa pregunta? Y pregunta desde dónde transmitimos. Por bueno, desde ningún lado. No, pero no los desde viernes. ¿Qué quiere que transmitamos un programa que no hacemos? Se lo pregunté a propósito porque yo ya lo había leído. En general, pregunta. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, que está en Corrientes 1283, en pleno centro. Bueno. Bien. Hernán le dice... Estamos trabajando la posibilidad de habilitar, llegado el caso, la otra sala más grande. Uh-huh. Porque hoy sí. Hoy es lunes. Pero el otro día... Se quedaron afuera unos cuantos. Pero bueno, ya vamos a adaptarnos al tamaño. Sí. Del bolsillo. Acá todavía no entra un CD con cajita. No, todavía. Gracias a Javier Sabadini. ¿Qué decía usted? De Colón. Le decía que Hernán dice que por una cuestión meramente familiar preferí no ser hipócrita y fui catalogado con un sinnúmero de adjetivos. El día a día también se encuentra plagado de situaciones similares. Mi pregunta es, ¿la hipocresía es una herramienta social moderna e indispensable para que las cosas funcionen? No, pero bueno, no. Él le pregunta a usted. También hay que considerar que la mera sinceridad no basta para borrar culpas. Pero un señor que dice que no es hipócrita y e inmediatamente nos confiesa que, qué sé yo, que ha robado a una anciana, es cierto que no es hipócrita, pero es un miserable. Claro, es un miserable sincero. Y la confesión, contrariamente a lo que creen algunos, no redime absolutamente. Dicen, bueno, por lo menos tengo la decencia de decirte que te he engañado desde que nos conocemos. No sé qué clase de decencia, la decencia o la desfachatez. Encima que te lo digo, te pones así. Claro, o sea que la mera sinceridad, no sé si no es una, acaso una virtud de estómago resfriado. Yo prefiero la veracidad, que es otra cosa. Pero bueno, ¿tiene algún otro? Aquí Ariel Anselmo dice que, bueno, su nombre es Ariel y sin embargo no se escucha. Quería felicitarlo, pero por el programa, y le comenta que lo sigue del año 98 y ya está podrido. Sí, me imagino. Está tan podrido que incluso es diestro en el uso de algunas gracias. Y bueno, ¿cuándo vamos a ir a Córdoba? Pregunta Ariel. Eso no lo sabemos, nos gustaría mucho realmente. Sí. Ojalá que podamos... muy pronto ir a Córdoba y a otros lugares donde no estamos por razones ajenas a nuestra voluntad y a nuestra decisión. Yo estoy haciendo algunas gestiones para poder estar, por ejemplo, este año en Mar del Plata. Va a ser difícil que podamos ir a Mar del Plata, pero queremos ir, así que yo estoy gestionándolo, viendo a ver si hay algunas posibilidades nuevas que no se nos habían ocurrido. Y del mismo modo, para ver si podemos volver algún día a Córdoba y a Rosario, que son siempre dos plazas donde siempre hemos sido muy felices y a lo mejor hasta hemos hecho algún programa más o menos bueno, y sin embargo no podemos volver. No podemos volver por ninguna razón en especial o ninguna razón que conozcamos. Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Margot de Valois, una princesa, hija de Catalina de Médici, que marcaba 1.35 la milla. Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Saborea el partido con una torta de Candela, repostería artesanal, 0800-555 Candela. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484. Expo Industria Hurlingham 2010, ronda de negocios, planificación industrial. La oportunidad para su empresa, 5, 6 y 7 de noviembre. Estadio Municipal, Pedro Díaz 1550, Municipalidad de Hurlingham. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones. Martes, 23 a 24. Esta noche, libros. Vicente Muleiro. Como páginas arrojadas al aire. Está en la radio pública. Problemas con drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Con Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes 1283. Mañana y pasado también estaremos aquí. Y el jueves haremos el programa desde el Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Hablaremos de Margot de Valois y de uno de sus amantes, Bonifacio La Mole. Así que ubiquémonos en Francia, a comienzos del año 1574. Todavía era rey Carlos IX, el de la noche de San Bartolomé. Se había muerto su hermano Francisco II. Todos estos eran hijos de Enrique II. Acá dice Francisco II y está mal. Todos eran hijos de Enrique II y de Catalina de Médicis. Todos esos más otros más. Entre ellos, fueron tres reyes. Sí, ya voy. Los hijos de Catalina con Enrique II. Bueno, Margot estaba casada con Enrique de Navarra, que también fue rey después. Y Enrique conspiraba contra el trono ocupado por Carlos IX, porque Enrique en ese momento era protestante. Y había una gran guerra religiosa en Francia, religiosa, civil, política, etcétera. Enrique de Navarra había montado una organización cuyo objetivo era destronar a Carlitos IX y poner en el trono al menor de los hermanos del rey, que se llamaba Hércules. Pero Hércules era malo, era ambicioso, malvado, y entonces aceptó fácilmente participar de una conjura para destituir a su hermano, ¿no? Se rodeó de hombres capaces de matar a todos los que lo molestaran. Y así, junto a esos hombres, Hércules preparó la toma del castillo de Saint-Germain, que era en donde se encontraba en ese momento el rey Carlos IX. Entre los caballeros que estaban junto a Hércules, había uno que se llamaba Bonifacio La Mole, un célebre bailarín, una especie de cachafaz, muy apreciado por las damas. Cuentan que era un señor muy supersticioso. Parece que no se contentaba con una misa al día, sino que oía tres o cuatro, porque pensaba que de no ser así se iba a ir al infierno de cabeza. Y el tiempo que le sobraba entre misa y misa lo empleaba en el amor, convencido de que una misa presenciada devotamente expiaba todos los pecados y picardías que podía cometer entre ellas. El rey, que odiaba a La Mole, decía que era posible llevar el registro de todas las calaveradas de La Mole contando las misas a las que asistía. Pero bueno, dice Vanton en la vida de las damas galantes que La Mole había nacido para entenderse con la princesa Margot, porque ella se acostaba junto a sus amantes con los cabellos todavía impregnados de incienso santo. Es decir, que ambos, Margot y La Mole, eran aficionados a los placeres de Venus y a los rezos y a las santurronadas. Margot era, como te dije, hija de Catalina de Medici, y este episodio es de su juventud. Un día La Mole la vio a Margot y quedó maravillado ante el mejor escote de la historia francesa, según se dice. Se enamoró de ella inmediatamente. Tanto se enamoró que desconfió de sí mismo, es decir, desconfió de sus virtudes de seductor. Creyó, le gustó tanto, que pensó que solo una intervención del cielo podía concederle los favores de una dama tan hermosa. Entonces tuvo la curiosa idea de dirigirse a la Virgen María para que lo ayudara. Durante varios días anduvo con un rosario en la mano, no obtenía muchos resultados más allá de durezas en la yema de los dedos. Y entonces, disgustado con la divinidad, decidió dirigirse al demonio y le pidió a Cosimo Ruggeri, que era el brujo de Catalina de Medici, en realidad era el perfumista, y ese era el cargo oficial, ¿no? Pero también era envenenador. Bueno, el caso es que Ruggeri modeló una estatuita de cera con cierto parecido a la princesa Margot, le colocó una corona en la cabeza y le atravesó el corazón con una aguja mientras recitaba una fórmula incomprensible. Entonces, seguro del poder de Ruggeri, La Mole se presentó frente a Margot al día siguiente con aire conquistador. En realidad ya hacía tiempo que ella se había fijado en aquel hombre, y de no ser por este detalle, hubieran sido inútiles todos los embrujos, esa es la verdad. La Mole la miró insistentemente, y el efecto de aquella mirada superó cualquier esperanza que pudiera tener, porque Margot corrió hacia él, lo tomó de la mano y lo arrastró a sus aposentos. Lo que se dice un gran resultado. Bueno, enseguida todo el mundo supo que Margot tenía un nuevo amante. Carlos IX, el rey, el hermano de Margot, se indignó. Y a la noche siguiente se apostó en una escalinata y esperó con la espada en la mano, con la intención de matar a la Mole cuando saliera de los aposentos de Margot. Pero no apareció nadie, porque avisado de esta maniobra del Reinaldo, la Mole pasó toda la noche en los aposentos de Margot y no salió hasta bien entrado al día siguiente. Así salvó su vida. Poco después, durante un encuentro con su amante, la Mole le contó a Margot acerca de esta conjura de la que hablamos al principio de la charla, ¿no? Una conjura urdida por Enrique de Navarra y el menor de los hermanos, Valois, Hércules, contra el rey Carlos IX. Y también le contó que si resultaba triunfante, todos serían mucho más felices. Pero Margot se asustó. Era hija de reyes y a pesar del amor que sentía por la Mole, creyó conveniente cuidar la corona y se lo fue a contar a mamá, a Catalina de Medici, que era la que cortaba el bacalao en aquella corte. Y entonces Hércules y Enrique Navarro fueron detenidos y encerrados en sus aposentos. Al ver que todo estaba perdido, Hércules fue a arrojarse a los pies de su mamá, Catalina de Medici, y Enrique también se fingió ofendido por las calumnias, juró por su vida. Bueno, el caso es que los dos jefes de la conjura quedaron libres, y el enojo del rey cayó enteramente sobre la Mole, que pagó por todos los demás. Así que en mayo de 1574 fue decapitado junto a otro, un cómplice que también había participado del plan. Los cuerpos fueron descuartizados y colgados en las puertas de la ciudad. Al caer la noche, Margot y su amiga, la duquesa de Nevers, que casualmente andaba, parece que andaba con el cómplice, con el otro tipo que fue también descuartizado, enviaron a uno a buscar las cabezas de los decapitados que estaban colgadas ahí en las puertas. Y le trajeron las cabezas. Margot besó a la Mole y colocó la cabeza en un cajón. Al día siguiente la hizo embalsamar y la duquesa hizo lo mismo con el otro tipo. Después llenaron las bocas de los finados con joyas que ellos les habían regalado y envolvieron los marotes con sus mejores faldas. Detalles. Después cavaron unas fosas en Montmartre, donde es raro que hayan ido hasta allá, pero había un cementerio ahí, así que será en el cementerio de Montmartre. Muchos años después se reformó la abadía de Montmartre y se encontraron los cimientos y allí las dos cabezas con las joyas dentro. Al principio todos creyeron que se trataban de cabezas de unos mártires de la fe. Ya se sabe de los mártires de ese barrio. E incluso tan pronto como se sacaron de allí las cabezas, se construyó una capilla de los mártires donde fueron depositados y reverenciados los marotes precitados. Pero luego la historia pudo reconstruirse mejor y entonces ya la Mole y el cómplice perdieron su condición de mártires y volvieron a la tierra para siempre, ¿no? Y esa es la historia de los amoríos de Margot con la Mole, que fue una historia triste realmente. Era una Margot joven, ilusa, que también marcaba una 34 la mella y mejor que en su madurez, pero todavía se enamoraba. Después, ya como les pasa a algunos, empieza con un cierto realismo, un cierto pragmatismo venéreo, que no da tiempo, que claro, que empiezan a confesar que después de todo no están enamorados, están las personas que se llevan a su cama. Eso es un paso adelante o atrás, nunca supe. Pero es un paso. Yo creo que puede ser a elección, un paso adelante o un paso atrás. Es un vaivén, siempre. Sí. Margot, bueno, fue se casó con Enrique de Navarra, que fue Enrique IV, un gran rey, desde luego. Pero se separaron antes de que él fuera rey. Antes de que él fuera rey. Ella no lo quiso nunca. Él era un rey muy galante, un señor muy galante también. Tenía muchas amantes. Y parecía también que estaban hechos uno para el otro, pero no se gustaron tanto. Ella declaró en su noche de bodas que no podía soportar el olor de los pies de Enrique IV. Lo cual es una declaración que, mire, y su historia, ¿no? Estamos ahora 5 siglos después recordándola, 4 siglos y pico. Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos contado este episodio al discotecario, y por tratarse de una Margot joven, después tuvo historias que hasta llegaron a ser patéticas en su... No vejez, porque no murió vieja, pero en su madurez. Digo, tratándose de esta joven Margot, nos dio el vals que se llama Sueño de Juventud. Y un sueño de juventud que es tener muchos amantes, uno príncipe y cosas así. No está mal. ¿Qué otra cosa va a soñar uno cuando es joven que tener muchos amantes? ¿Qué otra cosa va a soñar uno cuando es viejo que tener muchos amantes? ¿Qué otra cosa puede soñar uno? ¿Comprarse una camioneta? Sueño de juventud, escuchamos por Carlos Gardel. Sufre porque me aleja la fe de urbañana, que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrella que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós y mi remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar, duermo, morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré duerme en mi cielo tu imagen de ayer. Sueño de juventud que muere tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar y al ver que lo alejaré de ti solo sabe llorar, solo sabe gemir, para engarrar tu al morir en tu adiós. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Sueño de juventud. Por Nacional. Argentina se informa. Ahora 1:04, temperatura en Buenos Aires 19 grados 2 décimas, humedad 61%. La recaudación fiscal subió en octubre el 36,6%. La AFIP informó que ingresaron a las arcas públicas 36.077 millones de pesos. Según el organismo, la mejora se debió al buen desempeño del IVA, las contribuciones patronales y el comercio exterior. Además, con los 335.000 millones recaudados en los primeros 10 meses del año, se superó la pauta prevista para todo 2010, que era de 320.000 millones de pesos. Al menos 58 personas murieron y 75 resultaron heridas durante un asalto armado a una iglesia en pleno corazón de Bagdad. La mayoría de los fallecidos son mujeres y niños y el ataque fue perpetrado por un grupo vinculado a la organización terrorista Al-Qaeda. Las víctimas se produjeron durante los enfrentamientos entre agentes de la policía antiterrorista y los insurgentes que irrumpieron en el templo. El Comité Ejecutivo de la AFA decidirá hoy el día y horario en que se jugará el Superclásico. Si antes no se ponen de acuerdo los dirigentes de River y Boca, la Asociación del Fútbol Argentino recomendaría que sea el martes 16 a las 16. Cabe destacar que desde Núñez pretenden que sea el 16 pero a las 21 y los directivos de Boca señalaron que su intención es que se juegue el domingo 14. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 61%. Argentina está informada por la radio pública. La radio pública tiene imagen. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes 1283. Mañana y pasado también estaremos aquí y el jueves iremos a hacer el programa en vivo desde La Plata en el Teatro Coliseo Podestá. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mi casa está muy perjudicada. Uh-huh. O también mi casa es un loquero. O mi casa, mi domicilio es una casa de tolerancia. Ah, bueno. Bueno, algo así, ¿eh? Mi casa es un asco, es nuestra habitual sección. Claro, vamos al grano directamente. Claro, para la gente que está disconforme con el lugar donde levante la mano el que está disconforme con el lugar donde vive. Lo dicho, todo el mundo. Bien, y entonces arreglos que pueden hacerse en la casa. Uh-huh. Para empezar a ser felices de una vez. ¿Cómo puede ser uno feliz si, por ejemplo, los burletes de la heladera están podridos? Ah. Por ejemplo, en mi casa los burletes de la heladera. Sí. ¿Qué son los burletes? Esas cosas de goma que hay alrededor de la puerta que hacen que el frío no se espiante. Claro. Bueno, están podridos, señor, en mi casa. Pues sí, claro. La goma ya está como una... se ha hecho como una pasta de fijador. Sí, sí, fijador, la goma. Fijador Glostor aparece. Gotea y despide... Un hedor. Un hedor. Uh-huh. Acre. Y contamina... Discúlpame, a toda la comida. Señor. A toda la comida. ¿A qué tiene gusto la comida en mi casa? A burlete. A burlete. Le digo, che, qué gusto a burlete que tiene esta milanesa de soja. No, no, ese es el gusto. Y dice, no la puse en el adentro. Bueno, en ese caso usted tiene que cambiar el burlete. Hay que cambiar el burlete, señor. O la heladera. Pero hay gente sí, que... Hay un caso que le conviene cambiar la heladera. Porque no es cuestión del burlete. El burlete da la indicación del tiempo que ha pasado. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? El doctor Sacol, fabricante de heladeras y frigidaires. ¿Cómo se da cuenta usted que una heladera no da más? Por el burlete. Por el burlete, ¿no es cierto, doctor? Es como el termómetro de la heladera. Cuando se termina de percudir... Y de pudrir. Dígalo, doctor. Es una palabra que entre doctor los profesionales no usamos, pudrir. Pero también cuando le transpira por adentro. Ah, sí, el doctor Siam. La heladera... Discúlpeme. ¿Usted le transpira por adentro a usted, doctor? La heladera. La heladera no transpira. El señor habla del transpira, burlete. Dice... La heladera transpira es una estufa. No, señor. ¿Para usted la señal elocuente de que una heladera ya no sirve más es el burlete podrido? Por supuesto. Sí, señor. Para mí mucho antes es la transpiración. ¿Cómo transpira por dentro una heladera? Dígale a las personas que están acá desesperadas, según veo en sus rostros. Le chorrea. Oh, qué terrible. Y usted, por ejemplo, saca... invita a su novia a su cama por una situación, ¿no? Sí. Y le dice, ¿qué ganas de comer una fruta? Sí. Y saca una mandarina de la heladera y la saca transpirada. Claro. Digo, una mandarina, podía haber dicho una banana, pero vio que... Pero la banana no se guarda en la heladera. Claro. Un durazno transpirado. Un durazno transpirado. ¿Y qué puede decir? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tal? No. Digo, ¿qué puede decir su novia si usted le presenta un durazno, todo un brisco, transpirado? Y imagínese, eso es una vergüenza. Un saludo a Uruguay. Porque le quedan las gotas formadas. Claro. Ahí, pero ¿y por qué se produce eso? Porque ya no le está enfriando como el primer día. Ya no la enfría, ¿no? Ya no la enfría bien. Y se verifica también un derretimiento de ese pack, de esos hielos semejantes a casquetes polares que rodean los congeladores horizontales. Claro, y eso le empieza a... Se va derritiendo. Le va goteando. A mí me han dicho, y lo he repetido muchísimas veces en este mismo programa, ¿no? Socolor de hacer docencia. Sí. Que el líquido que emerge del derretirse de esos hielos es venenoso. Claro. Que si uno se chupa el hielito que hay al costado del congelador, se muere como un escuerzo. Pues está repleto de gas freón. Sí, señor. El gas freón, dice. Sí, sí. Claro que sí. Que derrite la capa de ozono y la heladera. No, lo que pasa es que ese agua que le chorrea... ¡Es venenosa! ¿Toma el gusto sumado de todo lo que usted tenga en la heladera? Ah, claro, porque ¿de dónde viene ese hielo? De todas las podredumbres que usted tiene en la heladera. Por ejemplo, limones podridos. Sí. Del olor. Comida con musgo ya. Un lechón que quedó en la vida y uno dice, lo guarda del frío. Sopa, que usted la guarda por no tirarla, de puro miserable. Sí, a veces uno se olvida. Vio la sopa de dedalitos que se le solidifica. Oh, la puede cortar en galletitas. Sí, un asco. Sí. Eso, un asco. Y se le va la parte, la pulpa para arriba. Ni le digo si la sopa ya es asquerosa tomarla recién hecha. Claro. O un brócoli hervido que le quedó ahí. Bueno, usted es pero no, a mí me dijeron que es por lo que dice el señor. Porque ese gas freón, es venenoso. Es un gas que si usted por casualidad tiene una pinchadura en la heladera y se escapa el gas, la familia entera, todo lo que haya... En, digamos, 30, 40 metros alrededor, Finísimo. Desde una rata hasta usted mismo, muere. Pero señor, discúlpeme, entonces... Finísimo. Mueren, Finísimo. Cualquier heladera. Mueren retorciéndose arrepentido. Discúlpeme, eso lo agrega usted, porque sí, no hay claro manera que sí. de que el gas provoque dígalo, no oculte más las cosas. Pero no lo oculto, usted, señor, no hay pruebas de eso. Su afán de vender heladera, claro. De matar a una ciudad todos, voy a hacer una denuncia. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a hacer una denuncia. No, todas las heladeras que se venden son venenosas. No, señor, no y es luego, así. Y no me importa nada que no nos pongan un aviso de heladera Sacol. Mire que acaban de llamar de la de... Ah, entonces, mentira lo que acabo de decir. No, mire, ahora las heladeras están diseñadas, no puede haber pérdida de ese gas. Sí, pero mire, si por casualidad hay una pérdida, ¿usted le gustaría que en 40 metros a la redonda usted, su vecino... Pero es que no es así, señor. No, un cuadro dantesco, viene el tipo de la heladera, y usted lo sabe, ay, me nota un olor raro en la heladera, y viene el tipo, una mortandad ahí. No, señor. No, discúlpeme, si fuera así, ¿cómo fabrican la heladera? ¿Cómo le ponen el gas? inyectable. ¿Por dónde se lo pone? Con máscaras. Tal al cual. Principio no se nos había ocurrido. Usted dice que todos los operarios tienen máscaras. Antifaces, sí. ¿Fue alguna vez? ¿Antifaces para qué? Ah, no, máscaras. Para no morir, señor, ¿cómo para qué? Claro, señor. Bueno, pero afecta a todo el barrio igual. Buenas tardes. Sí, venía a comprar heladeras con así. Yo tengo un, soy nuevo rico. Ah, mire. Y entonces quiero una heladera ostentosa. Ah, bueno, tiene. Y a mí me gusta esa que se abre para los dos lados. ¿Cómo es? Nunca lo pude entender. Sí, como un placar. Nunca vi un placar que se abra para los dos lados. No, ah, usted dice adelante y atrás. Usted quiere que dice que puede abrir la puerta de un lado como del otro. Ah, sí, señor. Sí. ¿Usted quiere pero eso es mentira, eso. No, señor, es freezer vertical. ¿Eso lo quiere usted? No, quiere una puerta que se pueda, que tenga manija, o de un lado o del otro. Porque yo una vez compré una heladera en una casa que no la podía abrir. ¿Por qué? Porque la abría y quedaba igual la pared, no podía sacar nada. Ah, pero la puso mal en y, un lugar. Y bueno, que la puse en el único lugar que podía y tenía que sacar tanteando. Metía la mano en la heladera y decía, ajá. Claro, pero ahí mismo puedes sacar cualquier cosa. Claro. Y tenía que sacar 5 o 6 veces a veces hasta acertar. Claro. Porque hay cosas que al tacto son parecidas. Por supuesto. Sí, sí. Sí, sobre todo todo lo la que sandía heladera. Y el melón, por ejemplo. La sandía y el melón. Aparte a veces metía la mano y me olía para orientarme. Igual ahí sacaba cualquier cosa. Y... No, además después le quedan cosas adentro. Sí, ah, ¿cómo le va? Y se le pudren ahí. Porque no las ve. Si usted era tanteo, usted guarda. Claro, guarda. No, guarda y siente un olor, dice, se me debe estar pudriendo el burlete. Claro. Y a lo mejor no, son unas milanesas que antediluvianas. Ahora, señor, si usted quiere algo moderno, porque lo veo que usted merece lo mejor. Sí, sí, sí, gracias. Tenemos esta heladera con monitor afuera. ¿Un monitor? Ah, sí. Esto, usted puede ponerle señal de televisión y ve mientras elige la comida. Y además le indica en la puerta qué cosas tiene usted adentro. Tiene una cámara. Ah, no necesita abrir. Mejor abrir la puerta, digo yo, ¿no? Pero esto es... Claro, una... para no abrir la puerta, ustedes tienen que esperar a que ande la televisión. Es que hay personas que le creen más a las pantallas que exactamente. Que a lo que ve, señor. Claro. Si usted ve, por ejemplo, la pantalla, que está todo podrido. No, además, señor, cada estante... Por ahí abre... Y era otra cosa. Y era otra cosa. Sí. Señor, cada estante reconoce lo que tiene adentro y le va marcando en el monitor qué productos tiene, cuánto le queda de vida. ¿Cómo reconoce? ¿Cuánto me queda de vida? Ah, andá, nene, abrí la heladera y decime cuánto me queda de vida, que me acaban de invitar a una fiesta. No, a los productos, señor. Entonces usted tiene, por una manzana, le quedan 2 días esa manzana. Entonces le va indicando y usted va tocando. ¿Cómo va a reconocer? Hay gente que con tal de que no se le venzan las cosas, se las come. Sí. Gente que engorda de puro miserable para que no tenga que tirar las cosas. Bueno, sí. Ay, dice, este yogur vence mañana, adentro que llueve. De eso se trata las ofertas en el supermercado, señor. ¿Ah, lo sí? Que está por vencer es la oferta. Funciona así el sistema. Cuando algo está de oferta, ¿por qué está por vencer? No, es una denuncia, yo me tremendo. Estaba por comprar estos huevos. No. Y los vi medio cansadito. Y claro. No, el huevo no da ningún indicio de cansancio. Ah, no. A simple casi vista. Casi diría que es el indicio de cansancio. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Por eso esta heladera es lo ideal para usted. Yo voy a denunciar a los supermercados, ya que estamos denunciando. Venden comida que si no te la comes a los 10 minutos que llegaste a tu casa, te morís retorciéndote. No, sí, ¿sabe lo que es eso? Muy sospechoso en los supermercados. Buenas tardes. Esos supermercados que tienen rotisería. Sí. Ah, son los peores. Sí. El pollo es gris. ¿El pollo qué? Es gris, es de color gris. No es ni amarillo, ni blanco. Yo he visto los pollos grises, pero con las plumas. ¿A qué supermercado vas? ¿Y a dónde vi un pollo gris? Sí, son grises. Y... Patarases, como que dice. Y tiene como la piel de... que no es piel, como una piel... Estas son empanadas, señor. Ah, discúlpeme. ¿Pasa? Aunque una empanada gris también es un poco sospechosa. Parece que hubiera metido los pollos en una barropa. Sí, yo por la duda no se los como. Sí, y después no se los como porque a veces yo lo veo y me parece que es el mismo. Voy, por ejemplo, voy al otro domingo y miro el pollo que está ahí en el espiedo. Sí. Lo miro y el pollo me hace como una... hace como una inclinación. Soy el hijo de Roberto, mire. Sí, sí. Y este pollo lo tengo visto. Digo. Mire que yo soy fisonomista para los pollos. Porque además vio que usted lo agarra ese pollo de espiedo. Sí. Y agarra, por ejemplo, una pata. Se queda con el hueso en la mano, se desprende la carne. Es lo más rico, señor. Se lo ponen después. A mí se me hace agua a la boca oyéndolo hablar. Cuando el hueso se desprende de la carne, porque está bien cocido. Oh, señor. Sí, no, sí. Señor, para mí, primero estuvieron los huesos y le pusieron carne alrededor. Sí, eso es lo que... Buenas tardes. Buenas tardes. El señor quiere que le preparemos un pollo, lo hacemos con una especie de material que es como un pollo corrugado. Sí. Hacemos un carne picada de pollo, nos queda como una pasta. Como el puré instantáneo, pero de pollo. Claro, y después le armamos un pollo como de plastilina. ¿Qué? Hay unos lugares de comida rápida que hacen. Sí, hacen eso. Sí. Bueno, lo va a llevar, señor, porque ya lo armamos. No, pero es que eso... Ahora, disculpe. Pero eso que me está vendiendo es pollo en polvo, digamos. Sí, podríamos llamarlo así. Póngale el nombre que usted quiera, pero... Hay leche en polvo. Sí, bueno, pero de... No hay sé. Hay jugos en polvo, señor, ¿no hay? Claro. El cubo ese, ¿dónde está? Que dibujan el caldo ese. El cubito. Caldo en polvo, claro. ¿Quién? Todo viene en polvo, señor. Todo, buenas tardes. Sí, buenas somos tardes. Somos el supermercado todo polvo. Ahora, todo... todo en polvo vendemos acá. Buenas tardes. Ahora, discúlpeme, sí. Hay productos que son imposibles de... Ninguno, todo es pulverizable. Usted dice... Muy bien. Una manteca, por ejemplo. Pues justamente lo más elemental. No. ¿Qué dice acá? Manteca en polvo. Ah, listo, ya está. No, ¿cómo ya está? No me comprobó nada, señor. Usted entró usted más fácil de lo que pensaba. Señor, la leche en polvo, la dejan a la de la manteca, ya está. Claro. Esto es así como hay leche en polvo, usted sacude la leche en polvo, manteca. Bueno, discúlpeme. Yo tengo que hacer una parrillada completa, ¿no? Sí. No, ¿qué dice acá? Parrillada en polvo. Qué puntería que tengo, ¿eh? Pero discúlpeme, ¿el chorizo es en polvo? No, ¿qué dice acá? Nosotros lo que le damos, ¿sí? Usted alguna vez el relleno de chorizo, ¿qué se cree que es? Polvo, señor. Todo. Polvo, está todo mezclado ahí adentro, nadie se acuerda. Echa la cantidad de agua. Ah, es con agua. Espera. ¿Y se deforma el chorizo? Se deforma. Hay que tener un poco, poner un poco de onda uno también. Mire, que se le forme el chorizo con piolín y todo. No, señor. Bueno, no, se pero... Se lo pone más o menos. Incluso le recomiendo poner un molde choricero, que se llama. Que son unos moldes de plástico con forma de chorizo, que los vendemos acá nosotros. Ah. Mire, ¿qué dice acá? Entonces se llena con esa pasta, el molde choricero. Espera, lo tiene que poner en la heladera. Pero es que... Para que se solidifique. ¿Y lo saca? Cuando lo saca, usted, yo le pongo un chorizo verdadero. Sí. Y otro al lado y usted no sabe con cuál se queda. ¿Pero distingo cuál es el polvo? No si sé. Lo prueba, sí. Sí, sí. Ahora, se lo prueba, pero mire, yo claro. Lo corto mariposa. ¿Cómo mariposa? Claro, señor. Ah, sí, como si fuera a echar a volar el chorizo. Claro. Discúlpeme, el chorizo así. En polvo, pero no vuela. Nunca vi chorizo volar. No, que es muy rengo, eso si no unta. ¿Perdón? Porque le queda como una pasta chorísica. Ah, usted lo puede hacer untable, que chorizo tiene, untable. Algo así porque se me hace en una boca. Sí, a mí también, pero... Como un paté de chorizo. ¿Cómo es un paté choricero? Se lo unta al pan. No, pero discúlpeme, señor. Y tenemos chimichurri. No, no, no, le agradezco, pero el chorizo. Chimichurri en el seco. Mete cosas secas, usted le echa agua y el chimichurri cobra vida de nuevo. Sí, pero eso no, discúlpeme, no sé. Todo es mucho más sano, todo esto. Claro, esto no se puede lugar, señor. ¿Sabe cuánto puede durar este chimichurri fosilizado? 5.000 años. Yo no le voy a comer después de 5.000 años ese chimichurri. Bueno, mientras no le ponga agua, no vence, señor. Cuando le pone agua, sí, ya, a los 10 minutos se pudre. Además, discúlpeme, usted parte de una idea falsa. ¿Perdón? Ah, sí, como todos nosotros. De asumir que el chorizo nos gusta por el sabor. No. ¿Y a usted le gusta por la forma? No, bueno. Dígalo, acá no. No, señor. Pero usted no puede servir un choripán untado y explicar que eso es un chorizo. La gente necesita verlo. Yo soy muy visual también. Relacionarse con lo que va a comer. Sí, yo... un chorizo en la oscuridad no se lo come. Es verdad. Y a plena luz del día lo piensa dos veces. Necesito verlo así, ¿no? Que... como que me llama. Y sí. Porque el chorizo ya empieza a apetecer. Puedo decir esta palabra, ¿verdad? Pide disculpas. A estas alturas puedo decir lo que quiera. Ya, el chorizo comienza a apetecer. No, ya pero, cuando está en la góndola. Estamos hablando, yo digo, por ejemplo, usted está de viaje en Suiza. Sí. En medio de una convención de médicos. Sí, en Davos. Y tiene ganas de comer un sándwich de chorizo. ¿Dónde va a encontrar un puesto de chorizo en Zurich? Y no, no, en no ningún hay. Lado, señor. Entonces, saca del bolsillo, tranquilo, en el hotel, mismo sin salir de la habitación. Saca del bolsillo un paquete y dice, ¿qué dice acá? Lo abre, le pone un poquito de agua mismo de la canilla. Igual, prende igual. Agarra igual. Le pide un pan, eso sí, le pide. ¿Pide abajo? ¿Conserjería? Sí. Ah, qué sé yo. No sé si hablarán alemán o francés o italiano. Sí. Un pan. Así lo pide. Un pan. Un pan. Sí, pan de lenguaje universal. La paquete. Trae el pan. Sí. Siente usted, la corta, mete el chorizo, que usted ya le dio forma de tal, y se lo come. Discúlpeme que sea tan obvio. Bueno, pero sí, me tengo que llevar el molde además del chorizo. Bueno, no, usted lo puede amasar un poco con la mano. En Suiza, todos los gatos son pardos. Sí, bueno. ¿Quién lo va a estar a buen hambre no hay pan duro? Le va a quedar como achatado. Un poco achatado. Usted dice que lo corta mariposa, tampoco eso es mucho. Bueno, sí. Choricesco que digamos. Y pero es lindo ir haciendo el fueguito y que sale el olor. Ah, entonces a usted lo que le gusta es cualquier otra cosa. Usted le gusta la liturgia más que nada. Claro, y en serio, bueno, sí. Salga a la calle, haga un fueguito ahí, lo van a llevar preso. Ahora dígame, en polvo se hace todo lo comestible, dice usted. Sí, ¿no? Sí, otro bebible también, bebible también. ¿Cómo? Bebible, ¿qué necesita? ¿Y bebible en polvo? ¿Lo hace? ¿Cómo qué? Jugo. La leche en polvo, jugo en polvo. Pero necesita caldo. Agua. Champán. Champán sí, en polvo. Sí, se necesita agua. Si usted quiere, usted también puede brindar con su esposa y no quiere echarle agua al champán, directamente... se lo come. ¿Pero cómo va a brindar con polvo? Hay gente que primero se come el polvo, después un vaso de agua, se sacude. Ay, mire, es raro, no sabía que las bebidas alcohólicas también venían en polvo. ¿Qué dice acá? Dice, champán Dom Pérignon. ¿Pero y eso es de Misek? Tenemos de Misé. Sí. C. Dulce. Extrabrut, para el señor me parece que es extrabrut. Extrabrut. El señor este necesita extrabrut. Ah, mire, qué maravilla. Esto, mire, el más seco de todo que tenemos es este. Pastel de polaco se llama. Champán, Don Pereñón, pastel de polaco, que es muy seco. ¿Y este directamente viene en polvo y nada más? Ay, se lo sirve así en la copa, el es polvo. Es el más seco que hay. Lo mastica. Ah, pero bueno, no puede pasar uno para tragarlo. Pasa, y bueno, está por eso seco. Y bueno, sí, lo veo. Pero todo, señor, está en polvo. Así que si usted quiere llevar algo, si quiere hacerse un paquetito y más o menos va mezclando. Ahora, yo veo que todos los polvos son parecidos. Y sí, señor. Me parecerá usted. A simple vista, ¿no? Sí. De aspecto. Me parece que se llama. No me gusta este hombre. Y no, le busca la quinta pata. Sí. Pelo al yo, por lo que veo, lo que hay diferencia es cuánto rinden. Ah. Por ejemplo, este, sí. El refrescola. ¿Cuánto ejemplo, rinde eso? Viene bueno, un tarrito. Un kilo como rinde 40 vasos. Un kilo 40 pero vasos. Pero tenemos cosas muy rendidoras. Por ejemplo, esta sopa. Miren. Uh-huh. Pero eso es un tarrito de azafrán, parece. Sí, parece. Esto rinde 200 litros. ¿Y cómo calculo? Lo compró el ejército americano para invadir, no me acuerdo, y ellos tampoco. No me acuerdo si de Irak o Afganistán. Con esto alimentaron una tropa, sí. Señor. Entero. Pero ¿cómo administra eso? Porque para 100 hoy... 100 litros de agua, una olla, el tarrito de azafrán. Sí, pero no hago todos los días. Una sopa, atacamos un país. Pero no, señor. Yo no tomo 100 litros de sopa, imagínese, llego... Usted no, pero el ejército americano también, usted tampoco invade Afganistán. Bueno, sí, señor, pero imagínese, quiero tomar una sopa en la noche, me levanto... Bueno. Con ganas de tomar sopa. En la noche. En la noche. Y entonces digo, me voy a hacer un platito de sopa. Agarro la sopa en polvo. Bueno, pero para ese ¿cómo caso... calculo? No, bueno, usted se hace 100 litros y después se sirve un plato y se lo toma. Los otros 99 lo deja en el freezer para el día de mañana. Sí, pero me parece un poco... Sí, ¿cómo? Señor. Problemático, no sé, más es simple. Problemático. Yo no le dije, ¿quién va a guardar 100 litros de sopa en el freezer? Y claro. Únicamente que usted sea el ejército norteamericano. O sea, únicamente un loco. Ahora. ¿Y cómo empezó este afán de hacer todo en polvo, verdaderamente? No teníamos lugar, entonces tuvimos que empezar a achicar pues todo. Señor. Yo pienso, claro, pues le digo, mira, ya no tenemos lugar, la sala cena llena, la heladera no entraba, los burletes podridos. Entonces digo, hagamos las cosas en polvo. Y empezamos a investigar químicamente. ¿Y qué empieza? A disecar, porque hay que llegar a la mínima expresión de la sustancia, ¿no? Sí, sí. Leímos todos los libros que se han escrito al respecto. Primero empezamos a martillazo. ¿Qué se escribió? Primero a martillazo, vimos que no era así. Me comprende, entonces, pero fuimos achicando algunas cosas, de todas maneras. Ponemos las cosas a secar al sol en la terraza y después las traemos para afuera y las vendemos. No, usted no puede preguntar eso. Porque si nosotros le decimos, te va a poner enfrente otro negocio, sí. Ya sabemos cómo nace esto. Bueno, ¿qué va a llevar? Es un secreto. ¿Qué va a llevar? Y mire, yo voy a... Estaba empezando un informe acerca de cómo reformar la casa y sí. Ya en el burlete de la heladera no pasamos. Claro, señor, aparte usted... Pide... Alguien está loco aquí. Señor, si no va a llevar nada, le pido que se vaya. No, mire, muy bien. Por cómo está ese burlete, sí. Le digo que se parece a un burlete en polvo ya. Porque se le está desintegrando el asunto. Repito las palabras de mi compañero. Si... ¿Qué le dijiste? Que si no va a llevar nada, se va. Ahí está. Señor, eso. Ya está. Ya me parecía que era algo así. No, ya que vine hasta acá, al Palacio del Polvo, algo voy a llevar. ¿Usted qué me recomienda? Para empezar con esto del polvo, ¿no? ¿Y qué sé yo? Para una primera experiencia, digamos. Claro, sí. ¿Usted qué para el algo desayuno? Así. ¿Desayuno, almuerzo, merienda, cena? ¿Para qué momento del día quiere? Para todos los horarios. Mire, le voy a dar este polvo Malbec. Ah, ¿qué es eso? Ya se gomina con esto. ¿Nunca lo vio? Yo tampoco nunca lo vi. Pero era un polvillo que había, que vos echabas agua y hacías gomina y te peinabas, quedabas así como vos. Ah, oh, ¿qué? Bueno, lo voy a probar, Me lo llevo, entonces. ¿Y esto me lo envuelve? ¿Cómo se vende esto? ¿Suelto? A granel. Te lo metemos dentro del bolsillo. Una última cosa, ¿no? No se le ocurre alimentar con cosas en polvo a los canarios, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque hay gente que ha llevado alpiste en polvo y el canario se lo come y queda como empastado. Sí. Empieza a toser el canario. Ver un canario toser te parte el alma, te parte. ¿Y cómo se da cuenta que tose? Es como una bolsita que se sacude el canario tosiendo. Y salen como una cosa de humo, una polvareda les sale del exiguo pulmón. Bueno, pero cuando ya espetó todo... No espeta nada, solamente está... ¿Y pero todo ese polvo le lo digiere o...? No alcanza a salir nunca porque es tan impalpable. Ah, qué tremendo. Y ahí queda el canario arruinado. Como le queda para siempre. ¿A usted le pasó? ¿Cuántos canarios tenía yo antes? Cuatro canarios. ¿Y no se dio cuenta que al primero le pasaba lo de la tos y al segundo...? ¿Qué dice acá? Dice que vamos a hacer una pausa mientras promotoras de Radio Nacional les entregan a ustedes distintos polvos que darán lugar a distintas a distintos productos. Ahí la señora ya está pidiendo una gelatina, ya se la damos. Ya va, señor. Al polvo vamos. Bueno, una pausa, permiso. Una producción sin igual. Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente. Los hechos que dieron origen a la nación argentina. Ficcionada en radio. Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer. Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga. Que se lleve a cabo la ejecución decretada. De lunes a viernes, dentro de donde quiera que esté. ¡Asesino! De 15 a 17, por Nacional. La radio pública. Expo Industria Hurlingham 2010. Ronda de negocios. Planificación industrial. La oportunidad para su empresa. 5, 6 y 7 de noviembre. Estadio Municipal. Pedro Díaz, 1550. Municipalidad de Hurlingham. Bar La Robla, menú primavera, una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484. Circula la noche. Sintonizás Nacional. Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato. Lunes a viernes, de 18 a 20. A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos. Carbono 14, el regreso. Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas. Con Eduardo Anguita. Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar. Por Nacional, la radio pública. Uno busca lleno de esperanza. Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche. Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo. Con Tom Lupo. Take one. Por Nacional. Take two. La radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do. But if you want money for people with minds that hate, party with Bubba, you have to wait. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Los Beatles en La Venganza Será Terrible, Revolution. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Mañana y pasado también estaremos aquí. Y el jueves haremos el programa en La Plata, en el Teatro Coliseo. Atención, La Plata, atención, la gente ya vaya empezando a hacer la cola. Bueno, sí. No, tampoco ya. Después se quedan afuera. Vio cómo no. Sí, se queda mucha gente afuera, particularmente porque en general digo porque no quieren entrar. Sí. Casi ni se enteran inclusive que están afuera. Bien. Aquí nos llegó una información de que un ciclo de nuevas canciones en la Biblioteca Nacional va a empezar el 3 de noviembre con Rosal más Lucas Martí, o Martí, Martí. No sé cómo es Martí. Uh-huh. Esto va a ser todos los miércoles de noviembre y diciembre a las 19:30 horas, puntual, dice. 19:30, entonces todos los miércoles, a partir de este miércoles, en Agüero 2502. Nuevas canciones de la Biblioteca Nacional. Va a estar Tommy Lebrero, Lucio Mantel, Alfonso Barbieri, Seba Ibarra, y sigue la programación, Bien, hola negro, soy Gabriel Farías Gómez, ex Huancahuá, hijo de Pedro. Sí, claro. La primera vez que vengo, pero te escucho. ¿Dónde estás? Anda por ahí. Allá. ¿Dónde estás? Allá. No te veo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, y manda saludos para Eva, Mauro y Joaquín. Nos vemos mañana a las 12 en casa. Bueno. Grandes recuerdos de los muchachos de Pedro, pero también de todos los muchachos. Yo he cantado con ellos mucho. Y ha sido verdaderamente de los honores artísticos mayores que he tenido el haber podido cantar con ellos, ¿sí? Bueno, aquí Marcela y Mariela dedican un saludo para los que se quedaron en Córdoba, en casa y en la oficina. Bueno, casi una ¿dónde provocación. Están Marcela y Mariela? ¿Dónde están? Se quedaron en Córdoba también. Mentira, no han venido. ¿Qué otra cosa? Alejandro, he sido engañado con esto de la magia de la radio. Estoy en la cola de las 3 de la tarde y el segundo vino a las 10. Esperaba encontrar a voluptuosas promotoras a los que me insinuaría procazmente. No estaban. Y no estaban. Huí aterrado de los patobicas a la entrada o salida. Nada de esto es como lo escuché desde Tucumán. He de volver a mis pagos e intentar reconstruir la rota ilusión. Saludos a Gustavo, Gerardo y a los oyentes de Tucumán. Dice Diego Rodríguez, dice, incluso Barton es más petizo de lo que me imaginaba. Ah, sí. Esperá que los patobicas te van a agarrar ahora afuera. Esos son de verdad, ¿eh? ¿Dónde están los muchachos tucumanos? Ahora no quieren. Y ahora no quieren levantar la mano. También son un engaño. Bueno. ¿Usted va a leer? A ver. Mucha gente dice, por ejemplo, hasta que no pare de llover no salgo. ¿Cuándo es ese momento? Dice Mario Sapiola. ¿Cuando para de llover? Sí. Dice bien. En este caso, sí. Sí. Sí, perfectamente. Alejandro, ¿qué tal estuvo Chicago enfrente? Le pregunta Eduardo Belgrano. ¿Chicago, Dabri, enfrente? Sí, ¿usted fue? No. Ah. Pero vi gente que salía llorando. Bien. Eran los hinchas de Chicago esos. Yo pensé que era... Era una cosa, una convención de los hinchas de Nueva Chicago. Después me dijeron que no, que es una comedia musical. Muy... Ojalá que anden bien. Dice. ¿Esto lo leyó ya? ¿Quién está trabajando ahí de los amigos? ¿Alguno? Puede estar, podría estar Romina Gropo ahí tranquilamente. Ajá. Bueno, ojalá esté Romina Gropo y ojalá les esté llenando. Sí. Bueno, muy bien. Y este... Bueno, vamos a... ¿Y señalaron a la vieja ya? Sí, no, yo bueno. Veo alguna, pero no las quiero señalar. Llega al multiteatro de la calle Corrientes. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansel. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro. El cantor que tiene más que razones. Manuel Moreira. Muy bien, maestro. Aquí le piden Carol de Martínez, para lo que te va a durar. Estas cachuzas besos te andes con agua farazo, se te ha arrugado la cara de tanto sonreír. Si habrás manchado puños en mesa de colazo, si habrás rayado alfombra, muchacho bailarín, si habrá temblado Palermo cuando sacando bares, pela barra de cuero repleta de tope, si habrá temblado Griselda aquellos carnavales en que dio 120 tu regia a tu ser. Por lo que te va a durar tanta negrija y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta exacta de que te ha gastado la vida en aprontes y partidas. Muchacho, te quiero ver. Muy bueno. Maestro, Carol de Martínez pide Rubias de New York. Oh, qué lindo. Vamos a cantar Rubias de Nueva York. Todavía no lo encontramos mucho. El sonidito. El sonidito acá, ¿no? A ver, alguna orquestita. No, no, sí, acá sí, pero digo... El sonido al lugar. Sí, sí, sí. Falta un poquitito de cámara, nos falta a nosotros. Sí, sea, ¿no? Está un poquito seco. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York. Cabecitas adoradas, qué bien el amor. Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, frágiles muñecas del olvido y del placer ríen su alegría como un cacabel. Maestro, Juana de Matadero le pide el bulín de la calle Ayacucho. A ver. El cachito, un cachito, bueno, del bulín. A ver. El final del bulín. El bulín de la calle Ayacucho va quedando pistongo y fulero. Ya no se oye al cantor milonguero engrupido su musa entonar. En el primo no puse la pava que a la barra contenta reunía, y el bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar. Muy bueno. Bueno, y María Inés pedía algo en portugués, por ejemplo. Aquí otra persona pide alguna bossa nova. O sea, podría... ¿Quiere que hagamos algo juntos? Por ejemplo, podríamos hacer Insensatez, si quiere. ¿O no? ¿Canta usted primero? Yo la hago. Ah, Insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o teu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca não merece ser amado. Assim, assim tão desalmado, a meu coração, que nunca não merece ser amado. Maestro, a ver, aquí tenemos... no, el bananero hoy no, porque no. La flor de la canela, taquito militar o adiós nonino. Eva Gabriel Mauro. No sabemos ninguna de las tres, pero nos salen muy bien. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminando, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba, querido. Mire con la guitarra, debe quedar bien. Lidia de Flores pide Lejana Tierra Mía, maestro. Puede ser. A ver, un momentito, ¿en qué tono? digamos, en aún más corta. ¿En qué tono quiere hacerlo? En do o en do sostenido. Lo que usted quiera. En do. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre lloro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su son. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo. Aquí para Ramiro, que nos escucha desde Quito 2 horas antes, pide Ojalá o Barrio Reo. Ojalá, ¿no? Y hagamos algún duito, no hicimos ningún duito. Claro, no, no, dijimos, no, cantamos muy poco. Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. Como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye cuajero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto toquen el cuerpo cuando caigan. y hasta ahí. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego, mi amor. No, otro día la toco bien. Hay que gritar. El tema ese, hay que gritarlo un rato. Bueno, aquí un anónimo dice: por favor, que Manuel cante Golondrinas. Le agradece. Ese también hay que gritarlo, pero. Bueno. Vamos a cantarlo un poco. ¿Emilio quiere? Sí. No. Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. Bueno, el último aquí otro anónimo dice: querido sordo, me contentaría con escuchar alguna tarantela. Podríamos irnos con una tarantela, bueno, que es lo mejor. No tenemos más la pandereta para... Ha sido robada la pandereta. Levante la mano que se afanó la pandereta. Fue lo Tom dicho Lupo todo. Para mí, La tiene Tom Lupo en la radio. ¿El de la orgía? El de la orgía. Buenos días, señoría. Ay, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Bienvenido a questa orgía. Tite, tupete, tupete, cha. La Ianina, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasan todo el día. Tite, tupete, tupete, cha. ¡Hey! ¡Adiós! Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 2:03 minutos, temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas, humedad 71%. Serán reincorporados los trabajadores tercerizados del Roca que habían sido despedidos. Fue tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los representantes de las empresas que efectúan tareas para los ferrocarriles. El entendimiento señala que en las próximas 48 horas se los incorporará en las mismas condiciones de desempeño anterior y en los términos del artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo. De esta forma, los trabajadores tercerizados comenzarán a cumplir las tareas bajo relación de dependencia tal como reclamaban. las reservas del Banco Central alcanzaron un nuevo récord. Lograron una nueva marca histórica al superar los 52.000 millones de dólares. El saldo positivo fue producto de la variación del dólar frente al euro y del resultado de los títulos externos que forman parte de las reservas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afronta su primer test electoral. Hoy se desarrollarán los comicios parlamentarios para renovar los 435 diputados de la Cámara de Representantes y 37 de los 100 senadores. También se elegirá a 37 gobernadores de los 50 estados del país. Los últimos sondeos indican que Obama perdería el pleno control del Congreso con el que cuenta en la actualidad.